Está Patricia Sismanicín por allí del 26 de marzo de la Departamental de Canelones. ¿Cómo te va, Patricia? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy gusto bien. Escucharlos, Ángeles. ¿Eh? Un gusto escucharlos. La verdad que para nosotros un gusto encontrarnos contigo. ¿Cómo está la fauna ahí? ¿Siempre hay algún animal esa casa? Que se pronuncia. ¿Y que se pronuncia? Sí, está desayunando el animal que se pronuncia. Así que está entretenido hoy, ¿no? ¿Qué desayuna el señor? ¿Perdón? ¿Qué desayuna? Ay, semillitas, fruta, verduras. Es un tema. Recordanos cómo se llama, porque además puede aparecer en cualquier momento en la conversación. Valentín. El loro Valentín. Nos mandó una foto ella. Exacto, tenemos la foto publicada y todo. Exactamente. Pero bueno, no es para hablar del loro que llamamos a Patricia, quédense tranquilos. Llamamos a Patricia porque va a haber una actividad este próximo sábado y queremos que nos cuente de qué se va a tratar esto. Bueno, por supuesto, todos los detalles, ¿no? Bueno, muy bien. Sí, tenemos una actividad con Eduardo Rubio. Con el lema de que es para que la izquierda vuelva al Parlamento, ¿no? Sí. Contra la carestía y en defensa de la seguridad social. Y esto se va a hacer este sábado 23 a la hora 15:30 en nuestro local, ¿no? Afuera, por supuesto, de Yanatacio y Tuyutí, en el kilómetro 26700. Ahí está. Esto es de tarde temprano, ¿no? Sí, justamente, porque hay que aprovechar, ¿no?, las sí. horas lindas que hay ahora en otoño, y oscurece más temprano también, entonces claro. más vale así, es una hora linda, ¿no? Sí, 3:30 de la tarde, la actividad allí abierta, obviamente, a todo el que quiera participar. Exactamente, sí, eso es lo que está pensado, es un ida y vuelta con Eduardo y entre los compañeros, ¿no? Entre los compañeros, y por supuesto que es ampliado a los vecinos, ¿no? Seguro. Se han estado repartiendo volantes en las ferias, por ejemplo, el fin de semana, en la feria de Lomas y en la de San José de Carrasco, con muy buena recepción por parte de la gente. ¿Ah, sí? Que está interesado, sí. Por ejemplo, en la feria de San José de Carrasco, la gente decía, ¡ay, sí, Rubio, qué interesante! Eso es muy bueno, ¿no? Y es para combatir también un poco toda la desinformación que hay con el tema de la reforma de la seguridad social, ¿no? Claro. Ir imponiendo eso y tener el norte de que, me parece a mí, y creo que estamos todos de acuerdo, que tenemos que restablecer a la izquierda en el Parlamento. Entonces, claro. Eso tiene que quedar muy muy claro. Te iba a decir que me imagino que el tema de la carestía va a estar presente, pero como ahora la calle Pou hizo anuncios, capaz sí. que no, con esos aumentos. No, ya la gente estamos salvados. Se da por satisfecha la gente ya. Sí, ya está, es así. Justamente una de las cuestiones de la convocatoria esta es el tema de la carestía, ¿no? Claro. Pues ya estamos, creo yo, todos aburridos de que es el pueblo y los sectores más relegados, ¿no?, los que tenemos que pagar el costo de la crisis, ¿no? Sí. Con la suba de alimentos, de combustibles, las rebajas salariales. Entonces, hay que seguir estando en la calle porque es la única manera. Como estamos diciendo en la consigna, porque las luchas se ganan en la calle, ¿no? Sí, exactamente. Y otro tema fundamental es contra el tema de la reforma neoliberal de la seguridad social, ¿no? Así que los vamos a esperar a todos. Claro. Esto también es parte de la vuelta completa a las actividades presenciales. Allí no se detuvo la actividad, le han buscado la vuelta a ustedes y no se ha detenido, pero el hecho de que se vuelva totalmente a la presencialidad creo que marca un punto de partida distinto. Y sí, porque se te abre el abanico de posibilidades, ¿no? Pese a que no se dejaron de hacer actividades por Zoom, reuniones, que alguna actividad tuvimos ya claro. con el tema de la presencialidad y eso, ahora sí vamos a poder trabajar mejor, ¿no? Tampoco jamás se dejó de ir a las ferias, ¿no? El compañero sí. de Siderio siempre está al firme, compañeros con el diario en la feria, siempre hubo pasacalles, columneras, Pero ahora se facilita mucho, ¿no? Exactamente. Exactamente, el poder recorrer más. Y eso es bueno, también los compañeros están en el tema de la colocación de pasacalles, de columneras, convocando justamente para el tema del sábado, ¿no? Perfecto. Vos nombrabas allí la volanteada que se hizo en San José de Carrasco, que es importante eso que no es detalle, porque no está pensado para la gente de Solimar, está pensado para toda la costa. Exactamente, sí, la convocatoria para la costa, y si alguien quiere venir de Montevideo, bienvenido sea también, sí. ¿No? ¿De para Panda? Todo el que tenga inquietudes, sí, claro. Y quiera hacer preguntas, estar bien informado, hablar sobre el tema de no sé, de todas las consecuencias de política internacional, de lo nacional, de todo. Queremos escuchar a la gente y queremos también escuchar a Eduardo, ¿verdad? Exacto. Así que es abierto absolutamente a todos los vecinos, a todo el mundo, a todo el que quiera ir, sí. Ahí vamos a estar. Nos consta que el ida y vuelta del que vos hablabas es muy auténtico ahí. ¿No da vergüenza preguntar algo que se quiera preguntar o opinar y después abrir a la discusión, ¿no? Exactamente, sí, hay mucha desinformación, pero cuando vos te pones a hablar con la gente, sí, también creas interés, ¿no? Porque a quién no le duele el costo de la vida, ¿no? A quién no le preocupa saber que te van a estirar la edad de la jubilación o que te van a rebajar la jubilación, o yo qué sé, no sé, la sí. Gente realmente se interesa, y tiene que ser así, ¿no? Exactamente. Tenemos que buscarle nosotros la vueltita para que la gente se arrime, ¿no? Sí, y si sí. No se arriman, vamos nosotros, ya está. Y se viene mucha cosa, así que está bueno entrar ya, acelerar la cosa, se viene el 1 de mayo, se viene el encuentro de la Unidad Popular, ahora ajá, en mayo, viene mucha cosa, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros, mira, por ejemplo, con el tema de ir trabajando hacia el 1 de mayo, se va a contratar locomoción para ir al acto, pero de eso podemos hablar otro día y mandamos información y eso, ¿no? Pero ya está tomada la decisión. Está tomada la decisión y va a haber locomoción. Estamos en tratativas para eso y bueno, para que convocar y llevar la mayor cantidad de gente posible al acto alternativo del 1 de mayo, digamos. Muy bueno, un clásico de la costa que siempre exactamente. Viene. Exactamente. Veremos si hay tortas fritas también, ¿no? Otro clásico. Cierto. Otro clásico. Bueno, pero claro, de eso la semana que viene podemos. Exactamente, sí. Primero lo primero, que muy es el sábado. Muy bien. Bueno, repetinos, horario, dirección. Bueno, entonces quedamos, que los esperamos a todos el sábado 23 de abril a las 15:30 horas en Yanatacio y Tuyutí, que es en el kilómetro 26700 de Yanatacio, ¿no? Bien. Es muy fácil de llegar, hay parada en la puerta de ómnibus, y eso. Y bueno, y vamos a tratar de hacer también, como siempre, una mesa grande afuera, con algo para compartir entre todos. Así que el que se arrime y quiera llevar algo sólido o líquido es bien recibido también. Tipo lluvia. Tipo lluvia, exactamente. Muy bien. Bueno, muy bien, Patricia, muchas gracias. No, por favor, un abrazo enorme a todos, pasen lindo. Igualmente, saludos a todos los compañeros y a Valentina. Muchísimas gracias. Portó. Hoy se portó bien. Se portó. Sí. Bueno, un abrazo a todos. Chau.